Capítulo 18. El 9 de diciembre de 1859, Don Bosco cree que ha llegado el momento de hablar abiertamente de congregación religiosa. Y así lo hace a los 19 salesianos reunidos en su habitación. Hace mucho tiempo pensaba fundar una congregación. Ha llegado el momento de realizarlo. El Santo Padre Pío IX ha alabado mi propósito. Verdaderamente, esa congregación no nace ahora. Ya existía en el conjunto de reglas que vosotros habéis observado por tradición. Se trata ahora de seguir adelante, de constituir formalmente la congregación y de aceptar sus reglas. Sabed, sin embargo, que solamente serán inscritos aquellos que, después de haber reflexionado seriamente, quieran hacer a su tiempo los votos de pobreza, castidad y obediencia. Os dejo una semana de tiempo para pensar en ello. Don Bosco pretende hacer de nosotros unos frailes. Fraile o no, yo me quedo con Don Bosco. En la conferencia de adhesión, que se celebró el 18 de diciembre por la noche, solo dos de los 19 de la reunión precedente no asistieron. Lee el acta, Callero. En la habitación del sacerdote Juan Bosco se reunieron a las 9 de la noche Don Bosco, el sacerdote Víctor Alasonati, los clérigos Ángel Sabio, diácono, Miguel Rúa, subdiácono, Juan Callero, Juan Bautista Francesia, Francisco Provera, Carlos Givarello, José Lazzero, Juan Bonetti, Juan Anfossi, Luis Marcellino, Francisco Cerruti, Celestino Durando, Segundo Petiva, Antonio Robetto, César José Bon Giovanni y el joven Luis Chianale. Luego a los allí reunidos constituirse en sociedad o congregación. Rogaron unánimemente a Don Bosco, iniciador y promotor, quisiera aceptar el cargo de superior mayor, el cual aceptó, con la reserva de nombrar al prefecto. Le parecía no debía cambiar de aquel cargo al escribiente. Fue elegido por unanimidad director espiritual el subdiácono Miguel Rúa. Fue reconocido como ecónomo el diácono Ángel Sabio, y hecha la votación, salieron elegidos consejeros los clérigos Juan Callero, Juan Bonetti y Carlos Givarello. Así quedó constituido definitivamente el cuerpo administrativo, llamado después Capítulo Superior. Había nacido la congregación. Don Bosco tuvo una gran alegría, empañada por la pena de que su querido José Buzzetti no estaba allí para acompañarle. Él, que era siempre el que buscaba trabajo para los talleres, regulaba el pan y proveía las compras. Era el guardaespaldas de Don Bosco. Le acompañaba siempre que temía un peligro. Iba a esperarle por la noche. Su tipo fuerte, su espesa barba roja, detuvieron a algunos malintencionados que quisieron atacar al cura de Valdocco. Sus hermanos albañiles le preguntaron muchas veces qué haría él cuando muriera Don Bosco, ya que no tenía ningún oficio. Buzzetti siempre tenía la misma respuesta. Don Bosco me ha asegurado que aun después de su muerte siempre habrá para mí un pedazo de pan. Y eso me basta. Este joven tenía 27 años en 1859, que habría dado la vida por Don Bosco, no se sentía, sin embargo, con fuerzas para profesar los votos y hacerse salesiano. El primer seglar admitido en la sociedad salesiana fue José Rossi. El capítulo de la sociedad salesiana se reunió para decidir su admisión el 2 de febrero de 1860. Con Rossi apareció por vez primera la palabra coadjutor en el vocabulario de la congregación con el significado de salesiano seglar. El 29 de julio de 1860 tenía que ser ordenado sacerdote don Miguel Rúa. Don Bosco le envió a hacer una tanda de ejercicios espirituales con los padres de la misión. Don Bosco también estaba haciendo ejercicios espirituales en San Ignacio, cerca de Turín, de donde regresaba el 29 de julio, acompañado de Juan Francesia. Venían ambos sentados en el pescante, junto al cochero, ya que a don Bosco no le gustaba viajar dentro del coche. De pronto, distinguieron en la lejanía tres sotanas. ¡Cochero! Cuando llegue junto a aquellos caminantes de sotana, deténgase. Son Miguel Rúa, el clérigo Durando y el clérigo Anfossi. ¿A dónde vais? A Caselle, en donde está el obispo Monseñor Balma, encargado de mi ordenación sacerdotal. ¡Qué contento estoy! He rezado por ti, querido don Rúa, y espero que el Señor me oirá. ¡Saluda en mi nombre a Monseñor Balma! Don Juan Bosco y Francesia miraron complacidos a los tres compañeros que iban a pie para la ordenación sacerdotal. La gran fiesta de la primera misa de don Rúa se celebró en el oratorio al domingo siguiente. Junto al altar había un gran ramillete de flores blancas. Las habían llevado los pequeños limpiachimeneas del oratorio de San Luis. Cuando subió a su habitación después del día de fiesta, don Rúa se encontró sobre la mesita una carta de don Bosco. Tú verás mejor que yo a la obra salesiana cruzar los confines de Italia y establecerse en muchas partes del mundo. Tendrás que trabajar y sufrir mucho, pero ya lo sabes. Hay que atravesar el Mar Rojo y el desierto para llegar a la tierra prometida. Sufre con valor, y tampoco aquí te faltarán los consuelos y la ayuda del Señor. Tras la primera misa de don Rúa, don Bosco adquiere mayor tranquilidad y seguridad. El oratorio es ya una casa inmensa. 500 jóvenes internos, 300 pequeños artesanos que aprenden un oficio. Eso le obliga a ausentarse frecuentemente. Hay que buscar con qué pagar. Pero marcha tranquilo. Don Rúa es ya el segundo don Bosco del oratorio. El 23 de junio muere don Cafaso, el gran amigo de don Bosco. Aquello le produce un gran dolor, máxime porque, avisado tarde, llegó cuando éste acababa de expirar. Se arrodilló al pie de la cama y rezó largo rato. Siempre me animó y ayudó. Creyó en mí y en mi misión hasta cuando yo mismo dudaba. Fue mi padre espiritual, en el verdadero sentido de la palabra. Al acercarse el curso escolar 1860-61, don Bosco observa atentamente las peticiones de ingreso para estudiar en el oratorio. Temiendo que no ingresaran quienes realmente lo necesitaban, imprimió el programa del internado. Aquí están impresas las condiciones para este curso. A ver. Para los artesanos, deben ser huérfanos de padre y madre. debe tener 12 años cumplidos y no pasar de los 18. Deben ser pobres y abandonados. Muy bien. Lea ahora lo correspondiente a los estudiantes. Sí. Está aquí. Deben haber aprobado las clases elementales y querer seguir el curso gimnasial. Deberán poseer ingenio y moralidad. Estarán 2 meses a prueba por 24 liras mensuales. Y después se acordará cuánto según los méritos. Esa es la nueva cláusula. Ah. Sí, los estudiantes deberán pagar una cuota fija durante los 2 primeros meses. Ya. Tengo miedo de dar los frutos de la caridad a quien no es digno de ella. Bueno, don Bosco, bueno. Pero usted sabe hacer muchas excepciones a su caridad. En 1861 se reúnen en comisión secreta don Alassonati, don Rúa, el clérigo Callero, el clérigo Francesia y otros 10 salesianos más. Ellos están convencidos de que todo lo que sucede en derredor de don Bosco suele tener carácter excepcional, cuando no sobrenatural. Así que se comprometen a guardar su memoria fielmente. Todos tomarán apuntes. En sesiones regulares de la comisión se leerán los apuntes y serán corregidos según el testimonio de cada uno de los presentes para que solamente se transmitan cosas exactas. El 22 de octubre de 1860 entra en el oratorio Francisco Dalmacho, que tiene 15 años. Ha nacido en Cabúa y ha hecho los primeros cursos de sus estudios en Pinerolo. Allí había leído algunos ejemplares de las Lecturas Católicas. Al enterarse de que don Bosco tiene un hospicio para jóvenes, determinó agregarse a sus hijos. Es aceptado para ingresar en el último curso del gimnasio. Pero, sin embargo, 20 días más tarde, Francisco está desalentado. Acostumbrado en su casa a una vida delicada, no podía adaptarse a la comida tan modesta de la mesa común y a las costumbres del instituto. Escribió, por tanto, a su madre para que viniera a buscarle, cosa que ésta hizo el 11 de noviembre. Antes de marcharse, Francisco quiso confesarse una vez más con don Bosco, y mientras aguardaba su turno en el grupo de sus compañeros, hablaba con ellos de su inminente partida. ¿Vas a esperar a después de la misa cuando don Bosco nos da el panecillo? Sí, claro. Al fin será mi último día. Tiene que haber pan en alguna parte, buscadlo. Pues no sé qué te diga. ¿Oyes al muchacho que habla con don Bosco? Le está diciendo que no hay pan para el desayuno. Lo que quiere decir que hago bien en marcharme. Por lo menos para nosotros habrá pan. Pero poco va a durar, ¿no te has fijado? Habrá 15 panecillos, poco más o menos. Y somos cerca de 400 alumnos. Ya viene don Bosco a repartirlo. Venga, don Bosco, don Bosco. Toma tu panecillo, Francisco. Y que seas bueno. Gracias, padre. Ahora tú, no te distraigas, vamos. Tenías razón, Francisco. Don Bosco reparte los panecillos como si nada. Y solo hay para unos pocos. Yo me quedaré aquí mirando. Quiero ver qué pasa. Francisco observa asombrado cómo los muchachos iban recibiendo el panecillo de manos de don Bosco, quien para cada uno tenía una sonrisa y una palabrita cariñosa. Todos los alumnos, cerca de 400, recibieron su panecillo. Terminada la distribución, el muchacho quiso examinar de nuevo la cesta del pan. Luego, corrió junto a su madre, que le aguardaba impaciente. Lo he visto con mis propios ojos, madre. Ha dado pan a todos y en el resto queda la misma cantidad que al principio. No me voy. Ya no quiero irme. Me quedo aquí. Perdóneme que le haya hecho venir a Turín. No quiero dejar a un santo como don Bosco. Es la única razón por la que quiero quedarme en el oratorio y después formar entre los hijos de don Bosco. Francisco Dalmacio llegó a ser salesiano. Durante 8 años fue director del colegio de Valsaliche y 7 años más procurador general de la congregación salesiana ante la Santa Sede. Como todos los años, don Bosco hacía excursiones con los muchachos por extensos recorridos que abarcaban diversos pueblos en un itinerario previamente trazado. Aquel año de 1862, los ferrocarriles del Estado pusieron a su disposición 2 vagones para la vuelta de todos desde Alessandría a Turín. Al llegar el grupo a Montemagno, un chico de mechones rubios, cuando oyó la banda, acudió corriendo y abriéndose paso a codazos entre la gente, se puso en primera fila. Chico. Sí, tú. El del pelo rubio de la primera fila. Sí. ¿Y quién eres? ¿Y cuántos años tienes? Me llamo Luis Lasaña y tengo 12 años. ¿Quieres venir conmigo a Turín? ¿Para qué? Para estudiar, como estos muchachos. ¿Y por qué no? Bien. Entonces dile a tu mamá que mañana venga a hablar conmigo a Viñale, a casa del párroco. Luis Lasaña entró en el oratorio a fines de mes. Vivaracho, de gran sensibilidad, a los pocos días sintió añoranzas y se escapó a su casa. Usted, don Bosco, confía siempre. Sí. Tengo una gran confianza en los jóvenes. ¿Y en el caso de este que se escapó? También en él. Llevaba pocos días con nosotros. Aún no se había acostumbrado. Si se ha escapado es porque esto no es para él. Lo mejor será no volver a aceptarlo en el oratorio. Yo os garantizo que hay buena tela en ese muchacho. Don Bosco. Sí, ya lo veréis. Una vez más, don Bosco estaba en lo cierto. Luis Lasaña volvió al oratorio. Encontró allí el camino que le llevaría a Dios. Llegó a ser el segundo obispo salesiano y un gran misionero. ...1862... acaba con una nueva herida para el sensible corazón de don Bosco. Su hermano José ha enfermado gravemente, así que él viaja rápidamente a Ibequi para asistirle. El moribundo, cuando le vio delante de su lecho, le preguntó ansioso: ¿qué me traes de Turín? Don Bosco dijo a su hermano con la serenidad de la convicción: te traigo el reino de Dios. El día 12 de diciembre, José dejaba esta tierra para irse a gozar del premio eterno al que le habían hecho acreedor sus virtudes cristianas. En 1862, en la ciudad de Spoleto, sucedió, según la voz popular, un milagro. La Virgen, desde una antigua imagen conservada en la iglesia demolida, habló a un niño de 5 años y curó a un joven campesino. Enseguida empezaron a llegar peregrinos a la iglesia destruida. El arzobispo de Spoleto, Monseñor Arnaldi, envió una entusiasta relación de los sucesos al periódico católico de Turín, Armonía. Hablaba de imponentes peregrinaciones llegadas de todas partes. Don Bosco, entusiasmado, reunido con un grupo de sus alumnos más allegados, les leyó lo que decía Monseñor Arnaldi. ¿Recordáis el sueño que tuve y que os conté el 30 de mayo? Sí. En mi sueño, la nave de la iglesia, guiada por el Papa, marcha segura en medio del ímpetu de las olas y de los proyectiles arrojados por las numerosas naves enemigas. Encuentra finalmente refugio entre 2 columnas, en medio de las cuales el Papa arroja el áncora. La primera columna tiene encima la Eucaristía. La segunda, una estatua de la Inmaculada con la inscripción Auxilium Christianorum. Este conjunto de tiempos tristes y de grandes esperanzas debe empujarnos a iniciar el santuario de María Auxiliadora. Una noche de diciembre de 1862, Don Bosco había estado confesando hasta las 23 horas y solamente entonces pudo ir, acompañado por Pablo, a tomar un bocado. Estaba distraído, absorto, y empezó a hablar dando rienda suelta a sus pensamientos. He confesado mucho, pero la verdad es que no sé lo que hacía ni decía, porque me preocupaba una idea. Me distraía y me sacaba fuera de mí. Pensaba, nuestra iglesia es demasiado pequeña. No caben en ella los muchachos. Por tanto, haremos otra más bonita, más grande y magnífica. La llamaremos Iglesia de María Auxiliadora. No tengo una lira. No sé de dónde sacar el dinero. Pero eso no importa. Si Dios lo quiere, se hará. Don Bosco no perdió nunca de vista el campo sembrado de cereales y hortalizas que circundaba su oratorio. Lo había bautizado como el campo de los sueños. Apenas pudo, el 20 de junio de 1850 lo compró, pero en 1854, año del cólera, de los 20 huérfanos albergados de golpe, lo tuvo que vender para pagar deudas urgentísimas. Ahora le obsesionaba la idea de construir la gran iglesia donde cupieran todos los muchachos, la iglesia madre de la congregación. Confidente de esta ilusión fue un día Juan Callero. Pienso construir una iglesia grandiosa y digna de la Virgen Santísima. Hasta ahora hemos celebrado solamente la fiesta de la Inmaculada. Pero la Virgen quiere que la honremos con el título de María Auxiliadora. Corren tiempos muy tristes y necesitamos que la Virgen Santísima nos ayude a conservar y defender la fe cristiana. Será la iglesia madre de nuestra futura congregación y el centro de donde saldrán todas nuestras obras en favor de la juventud. María Santísima será la sostenedora de nuestras obras. Don Bosco encargó los planos al ingeniero Antonio Spezia, el cual desarrolló un proyecto en forma de cruz latina sobre una superficie de 1.200 metros cuadrados. La máxima longitud de la iglesia era de 48 metros. Con un rollo de planos bajo el brazo, se presentó Don Bosco en el ayuntamiento para su aprobación. Obtenido el permiso para construir, Don Bosco confió las obras al empresario Carlos Busetti. Llamó al ecónomo Don Sabio y le ordenó iniciar las excavaciones. Bueno, ya podemos comenzar, Don Sabio. ¿No han hecho ninguna observación sobre el proyecto? Ninguna. Es más, han prometido concedernos un subsidio de 30.000 liras, como hacen con todas las iglesias parroquiales. Claro que ha sido una promesa solo de palabra. Esa suma nos vendría muy bien. Sí. ¿Sabe lo que les ha hecho fruncir el ceño? El título de María Auxiliadora. Empezaron a explicarme que si los sucesos de Spoleto, la carta de los obispos de Umbría, las polémicas del periódico Armonía y todas esas cosas lo hacen sospechoso a las autoridades municipales. Dicen que el nombre suena a contestatario. ¡Qué barbaridad! Me sugirieron que lo cambiara por un título menos raro. que la llamara Iglesia del Rosario, de la Paz, del Carmen. ¿Y usted qué les dijo? Señores, apruébenme el proyecto. En cuanto al nombre, ya nos pondremos de acuerdo. ¿Piensa ceder? No, don Sabio. Que ya nos pondremos de acuerdo en el que nosotros queremos. Ya. Ahora que viendo estos planos, ¿cómo nos arreglaremos, don Bosco? No se trata de una capillita, sino de una iglesia muy grande y costosa. Esta mañana no había en casa ni para pagar los sellos de las cartas que habían de salir. Empieza las excavaciones. ¿Cuándo hemos empezado una obra teniendo preparado el dinero? ¿Hay que dejar algo a la providencia? Al estudiar la figura de los dos grandes santos de Turín, casi contemporáneos, Cottolengo y Don Bosco, salta a la vista una diferencia. Los dos fueron ayudados día tras día por la providencia, vivieron de la providencia. Pero mientras Cottolengo decía, la providencia ya ha preparado el dinero que nos hace falta, esperemos que llegue, Don Bosco repetía, la providencia ya ha preparado el dinero que nos hace falta, vamos a buscarlo. Y con la ayuda de la providencia, y yendo a buscar el dinero que hace falta, se iniciaron las obras de la iglesia. Las excavaciones estaban casi acabadas en el otoño de 1863. A fines de abril, invitado por el maestro de obras, fue don Bosco, acompañado de sus sacerdotes y de muchos alumnos, hasta las excavaciones para colocar la primera piedra. Terminado el acto, se dirigió a Busetti, el constructor. Quiero darte enseguida algo a cuenta para los grandes trabajos. Del portamonedas cayó en manos del maestro de obras todo lo que contenía. 40 céntimos. Don Bosco, al ver a Busetti un poco mortificado, le animó enseguida. Tranquilo. La Virgen pensará para que llegue el dinero necesario.